Mujer Libra. Para todas y con todas. Colectiva Círculo de Mujeres Agua Lunar y Mujer Libra te invita al cuarto encuentro de autoeducación feminista Mujer Libra, que se realizará el 12 de agosto en el recinto Plexo Solar, ubicado en Angamos 1850, Barrancas, San Antonio. Mujer Libra. Para todas y con todas. Imaginamos y construimos este espacio desde lo circular, asumiendo la autoeducación como estrategia de resistencia a las violencias ejercidas por el Estado, patriarcado y capital. Mujer Libra. Te esperamos este 12 de agosto en el Plexo Solar a partir de las 11 de la mañana. Cuarto encuentro de autoeducación feminista Mujer Libra.